Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y una vez más estamos con ustedes con grandes artistas. En este caso nos acompaña Ricardo Silva, actor de doblaje, ha participado en openings de la serie Dragon Ball. Y bueno, pues viene a platicarnos sobre todo de la Expo TNT. Queremos conocer los detalles, Expo TNT. ¿Cómo estás? Bienvenido en primer lugar, Ricardo Silva. Sí, mira, yo soy cantante de las series, de muchas series de cómic y de anime. El que te puede hablar de esto es Carlitos. Sí, que él habla, conoce más cómo se desarrolla la TNT. Yo soy uno de los invitados. Yo soy uno de los invitados porque están celebrando 30 años de Dragon Ball. 30 años de que llegó la serie con sus diferentes sagas. Y a mí me ha tocado la fortuna de que gracias a Shala Hechala, eso que dice, el cielo resplandece a mi alrededor, he podido conocer y viajar cantando, dando conciertos en todo México, todo Centro y Sudamérica. Entonces para mí es un honor ahora estar en, ahora sí que ahora en sí mi que México. Tú eres el invitado. Uno de los invitados. Uno de los invitados, sí. Mucha gente obviamente te sigue, va a tus conciertos, les encanta la música. Sí, sí, hasta en las redes sociales pues ya tiene uno un buen, tal vez unos 200 mil, una cosa así de gente que te sigue, ¿no? Oye, extraordinario. No, pues todo, como yo lo estaba diciendo y bien dicho, un gran artista que nos acompaña. Pues ya hemos hecho el camino. Pues antes de continuar contigo, Ricardo Silva, pues aquí nos dices que Carlitos, bienvenido, Carlos. Hola, gracias. Tú estás en la organización, ¿qué llevas a cabo allá en Expo TNT? Bueno, básicamente aquí en la Ciudad de México me encargo de la contratación del talento que nos acompaña evento tras evento y precisamente en esta ocasión pues nos hace el gran honor de acompañarnos nuevamente nuestro gran amigo Ricardo Silva. Ya te platicó él un poco de su trayectoria. Esta es la primera emisión, segunda emisión, ¿ya cuántas emisiones son de Expo TNT? Esta es la edición número 33 de Expo TNT. Pues te digo que estoy chavito. Así es. Y perdido. Así es, desde el año 2000 se realiza Expo TNT con un mínimo de 2 ediciones al año. Aunque también hemos hecho otro tipo de eventos especiales con el mismo nombre de Expo TNT, además de ya estar en otras ciudades del país. Muy bien, correcto. Esta se va a llevar a cabo, ya tenemos, obviamente ya tienes los días, que va a ser el 2, 3 y 4 de junio. Prácticamente. Es, este fin de semana. Este fin de semana, así. Gozándola. Sí, viernes, sábado y domingo. Y la gente se acerca, platica contigo, ofrece el concierto, ¿qué es todo lo que llevas a cabo? Pues mira, es maravilloso porque resulta de que pues yo canto temas de las series, las Patoaventuras, Chip y Dale, Winnie Pooh, los Supercampeones, Digimon. Tengo dedicado ya más de 30 años de estar haciendo canciones en doblaje. Yo hago muchas canciones en doblaje. Y tuve la oportunidad de estar en un gran equipo donde los mejores proyectos llegaban, entonces pues uno ya empieza a hacer fama y la gente que de repente te conoce en vivo, que nunca pensó que te iba a conocer porque te conocen por la voz, tú sabes lo difícil que es eso de que mucha gente te escucha, ha crecido contigo y no te conocen, entonces llegan muchos fans con una enorme fila para que les des una firma, se tomen fotos y hay gente que impresionantemente lloran al conocerte. Y ha sido muy bonito porque quiere decir que tu trabajo ha dejado huella a través de los años, ¿no? Oye, ¿cómo comenzaste en este ambiente, en esta? Mira, yo, ¿cómo se dio? Sí, yo ya trabajaba de cantante en la orquesta de Siempre en Domingo. Uh-huh. Wow. Sí, de verdad, y con los mejores músicos mexicanos que acompañaban a toda la gente, los grandes artistas internacionales que venían a México. Entonces, pues yo ya me medía con ellos haciendo música para películas, haciendo comerciales, y hasta ahí llegó a buscarnos Panchito Colmenero, que es una de las voces, 50 años de ser la voz de Disney, de todas las series más importantes, y llegó a buscar quién le ayudara para hacer las canciones de Mary Poppins. Sí, entonces el maestro me lo dio a mí y ya está, ya sabes, ver. Cuando te lo dio, dijiste sin bronca, adelante, yo voy. Claro, sí, excelente. Sí, porque es un nivel. Allá se maneja un gran nivel de que tienes que ser un gran músico, tienes que. No te quedaba saber. De otra. No, o sea, no te queda de otra porque además te sientes a gusto, estás en tu nivel. Es lo que más me gusta. Perfecto. Es lo que más me gusta. Entonces, fue muy interesante porque hicimos que algunos actores que medio cantaban, sí, cantaran. ¿Por qué? Porque uno ya los lleva, uno les va marcando el compás y fue muy sencillo porque además interesante porque tenías que hacer voces de pingüinos, sí, las voces de los desollinadores, era padrísimo porque al rato ya estabas cantando supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso, si lo dices con talento suena talentoso, supercalifragilisticoespialidoso. Y de ahí empecé, te estoy hablando de hace 30 años. Ya tiene un ratito. Sí, y ahora la gente me pregunta, ¿y cuántas canciones has grabado, Ricardo? Y yo digo, pues no, la verdad, más de mil. Claro. Simplemente de temas de entradas de las series, yo he grabado más de oficial como unos 65. Uh-huh. Sí, más aparte, pues todas mis canciones que tengo en las plataformas digitales, tengo 7 discos, entonces... Pues ha sido muy interesante porque ahora que no se están doblando las canciones, ¿sí? De japonés al español, uno tiene la oportunidad de decirle a los fans qué número o qué canción te gustaría que uno interpretara. Uh-huh. ¿Sí? Porque yo también adapto. ¿Sí? Y ha sido interesante porque pues, ellos son los que consumen. No, y aparte tienes mucho, digamos que no solo consume, tienes muchísima chamba todavía por delante. Sí, obviamente, sí. Muchísimo no, trabajo, afortunadamente, ¿no? Es una bendición y yo la verdad disfruto mucho cuando estoy aquí en la TNT, porque es ahí en Tlatelolco y la calidad de la gente es gente del pueblo, gente a la cual no puedes engañar porque es un público muy noble. Y además gente que obviamente te ha seguido, ha seguido toda tu carrera. Sí. Y porque obviamente ha visto las series, ha visto las caricaturas, porque ¿no? Pasaron en televisión abierta. Acuérdate que antes en la barra de los canales de la televisión había muchos horarios para toda la familia. Y todas las series que yo he cantado han tenido mucho éxito y han pasado por televisión abierta. Cuando he ido a algunos lugares no me perdonan que no cante las Patoaventuras. Sí, ya te estoy. Muchas aventuras hay en Patolandia. Voy corriendo sin detenerme. Un amigo voy a ver. Winnie Pooh. Ahí se siente, pero padrísimo. Ahorita se siente en el mero momento Diego Rivero, nuestro productor, porque son las rolas que sí. Él escuchaba, ¿no? A mí ya no me tocaron tanto. Sí. Pero, ¿cómo crees? No, claro que nos viene a la mente. Y estoy viendo aquí, por ejemplo, Gasparín también, Supercampeones. Sí, sí, sí. Pokémon, obviamente. Sí. Y bueno, pues obviamente en Dragon Ball Z, pues el tema principal, ¿no? Sí, fíjate que aunque también, como tuvieron tiene mucha música, Dragon Ball, nos van a acompañar en la TNT el sábado y el domingo, bueno, desde el viernes, uh-huh. Compañeros que han tenido sus intervenciones cantando temas de salida. Uh-huh. Temas de salida o el primer tema de entrada de La Fantástica Aventura con Luis Delisle, va a estar Adrián Barba, va a estar Marisa Delisle, que también es una gran intérprete. Yo creo que Marisa tiene tantos temas como yo. Sí. Además de ser una gran cantante. Actriz, una soprano tremenda, soprano, que ahí encontró una fuente más de trabajo. Va a ser muy divertido, los invitamos siempre a... El ambiente que se hace en la TNT es maravilloso porque es un ambiente familiar. De repente tú ves amigos de la secundaria, de la preparatoria, que quedan de verse allá y dicen, ¿tú vas a ir con cosplay? Sí, tú sabes que el cosplay es disfrazarse de los personajes de las series que ellos ven. Entonces es muy divertido. Sí, claro. Siempre hemos soñado con hacer eso, ¿no? Los que lo tienen la oportunidad, adelante, venga, ¿por qué no? 30 años van a estar celebrando prácticamente de Dragon Ball, ¿no, Carlos? Sí. Así es. Bueno, la celebración original de 30 años ya fue hace un poquito de tiempo, pero pues nuevamente como se pasó la fecha aquí en México y nosotros no lo celebramos, aprovechamos esta ocasión que viene Takayoshi Tanimoto, que es el cantante del opening de Dragon Ball Kai, para pues conjuntar en este evento a todo el talento nacional que ha intervenido en las canciones de Dragon Ball, de las distintas sagas de Dragon Ball. Ya Ricardo nos hizo favor de mencionar a Marisa, a Luis, a Adrián Barba, pero también he de mencionar que va a ser el estreno en convención de Aarón Montalvo, que él se encargó de las canciones de Dragon Ball GT, y eso es algo muy poco conocido entre los mismos fans, inclusive. También nos da pie a que podamos tener muchísimas otras actividades relacionadas con Dragon Ball para celebrarlo. Vamos a tener un museo con distintos artículos de merchandising diversa de Dragon Ball, que uno de los coleccionistas más obsesivos. Más clavados. Sí, eso es exactamente. De Dragon Ball aquí en México nos hizo favor de prestar para exhibición. Y el público que nos acompaña va a tener la oportunidad de verlo. Algunas de las piezas son... Es muy rico el ambiente que se lleva a cabo. Sí, por ejemplo, con los cosplay. Y además tienen la oportunidad de conocer más cosplayers. Obviamente ganar premios de los patrocinadores. Todo esto, ¿no? Sí. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, mi estimadísimo Ricardo Silva. Actor de doblaje. Y por supuesto, Carlitos, gracias también por habernos acompañado. Vamos a repetir las fechas porque el tiempo se nos va de volada. TNT 33 se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo ya el día de hoy, el día de mañana también, en el Centro de Convenciones Tlatelolco. Pero obviamente darnos las redes sociales para siempre estar muy al pendiente de todo lo que llevan a cabo. Claro que sí, en nuestra página de internet www.tnt-web.net, nuestro Facebook Muro TNT, Twitter @editorialTNT y en Instagram nos pueden encontrar como ExpoTNT. Vamos un corte y continuamos aquí en El Punto Crítico, siempre con información útil para la toma de decisiones. Muy excelente, extraordinario y muy buen fin de semana. Inmensos montes que parecen sin fin, un paraíso oculto descubriré con amor por siempre.